take drugs, then you hold me close. Then I tell you how you make me whole. Sometimes I feel you like being alone. Then you tell me that I should have stayed in the room. Guess I got it all wrong, all along my fault. My mistakes probably wipe all the rights I've done. Saying goodbye to bygones, those are bygones. Head up, baby, stay strong, we gon' live long. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. En Todelar, son las 3. Faltan 9 horas para el feliz año. Aguilar Roja, tomémonos un tinto. Café Aguilar Roja, seamos amigos. Café Aguilar Roja. Ya son las 3 de la tarde, un minuto en nuestra ciudad, en el territorio colombiano. 3 de la tarde, un minuto. Estamos acompañándolos en esta edición 2020 de las 96 de la X. Los acompañamos hasta eso de las casi 6 de la tarde, porque aún tenemos muchas canciones por presentarles para que ustedes, bueno, conozcan cuál será la número 1 de este año 2020. Nosotros seguimos invitándolos a que nos acompañen y se reporten en redes sociales. Arroba la X965, por ahí saludamos nuevos seguidores que tenemos. Mire, a través de nuestra cuenta en Twitter, vamos a saludar a estos que acaban de llegar. Por ejemplo, Alejand73663376, arroba Manfeli Oso, es nuevo seguidor, arroba Harta de... arroba Harta de Vivir 92. Ok. Y arroba domin8d también son nuevos seguidores. En este momentito nos acaban de seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la x965, y vamos a mirar si será que ya tenemos los 50 retweets de el álbum de Dua Lipa. Sí, señor, ya tenemos los 50 efectivamente retweets. Efectivamente, muy bien. ¡Bravo! Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que Daniel les va a explicar cuál es la mecánica para que se lo lleven. Es muy fácil, miren. Como los queremos tanto, va a ser muy sencillo. Vamos a escoger nosotros una canción aquí en interno, ¿sí? Uh-huh. Este álbum es un álbum recopilatorio, tiene varias canciones de Dua Lipa, no solamente de un solo álbum, tiene muchas canciones de Dua Lipa, y nosotros vamos a escoger un título. ¿Qué va a hacer usted? Si se lo quiere ganar, va a coger su Twitter ya mismo, va a mencionar arroba la X965, numeral las 96 de la X, y nos va a adivinar cuál es el título que nosotros escogimos. El primer oyente que adivine cuál es el título, es decir, usted puede colocar los títulos que quiera en adelante, un título por tweet. Empiece a tuitear cuál es el título que cree que hemos escogido, y el oyente que adivine cuál es ese título se lleva ese álbum de Dua Lipa obviamente, para su casa. Obviamente el primero que registre el nombre, ese va a ser el ganador. Así que, como dice Daniel, ustedes pueden tuitear las veces que quieran con el numeral las 96 de la X y poner pues los títulos que quieran de las canciones de Dua Lipa. Ojo. Si le aciertan, el primero que le acierte al título de la canción que está aquí incluida en el álbum y que nosotros hemos seleccionado, ya no les vamos a hacer trampa, ya está escrita y todo. Sí, ya está escrita. O sea, apenas tenemos al ganador, ¡tín!, le subimos foto con el sticker que le acabamos de poner al CD. Ojo. Las condiciones del tweet, debe tener el numeral las 96 de la X y nuestra mención, arroba la X965. Ojo con eso, si no cumple con esas condiciones, así haya dicho el nombre, no se lo lleva. Listo. Así de sencillo, 3-4 minutos, vamos con 3 canciones más. Vamos con la casilla 27, la casilla 26 y la casilla 25. Bueno, en el puesto número 27 está una artista querida por todos, porque ella lleva esa sangre latina. muy en su interior y la ha aprovechado para explotar mucho como esa parte de ella desde que se lanzó como solista. Les estoy hablando de Camila Cabello con su My Oh My, una canción lanzada en el 2019 para su álbum Romance, pero que pues la verdad es que nos disfrutamos y nos gozamos mucho en este 2020. En la casilla número 26 vamos a encontrar a 24K Golden con Ian Dior. Juntos han logrado posicionar muy bien una canción que se llama Mood. Ahí va a estar en la casilla número 26. Y en la casilla número 25, mi querido Julio César Soto, vamos a escuchar otra canción que hace parte de nuestro conteo, las 96 de la X. En esta ocasión, Jax Jones nos va a acompañar junto a Ella Henderson. Uno de los productores más importantes de la escena en Europa, Jax Jones, ha hecho de verdad su nombre, pues como se dice, a pulso. Ha tenido una carrera bastante rápida en ascenso. Este señor arrancó, digamos, siendo productor. Más tarde empezó a ponerle voz a sus producciones. Hizo remixes para artistas muy famosos. Y en 2014 lanza I Got You, un sencillo de Duc Dumont, con el que se fue directamente al número uno. De ahí vendría su You Don't Know Me, también en 2016, haciendo dúos, por ejemplo, con Ray, que es otra artista británica bien interesante, y pues obteniendo muchísimo reconocimiento hasta volverse uno de los productores más reconocidos y que más piden los artistas a la hora de hacer remixes de sus canciones. Jax Jones nos acompaña en esta posición. ¿Con qué canción? Con This Is Real, de las canciones que ustedes van a encontrar tres posiciones más. 27 con My Oh My, 26 con Mood y la 25 con This Is Real en las 96 de la X. 27. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Said if you kiss me, I might let it happen. I swear on my life that I've been a good girl. Tonight I don't wanna be hurt. They say he likes a good time. My, oh my. He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. Type to make a turn on the daddy, the baby, make her forget what she learned from her daddy. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to

Ahí estaba Jax Jones con This Is Real. Tres canciones más que se han ido y que hemos descubierto en nuestro conteo de las 96 de la X. Y quiero decirles que tenemos ganador del álbum. Este sencillo, era álbum sencillo. Doble de Dua Lipa, Complete Edition, que trae dos CDs con buena parte de su discografía. Pues nosotros habíamos elegido una canción y el primero que le pegó a la canción fue Steven López, arroba Steven López 96, que ya lo notificamos para que venga por su premio y se lo lleve. Regalo de la X96.5 en este conteo de las 96 de la X. Muy bien, Steven, mire, le pegó como era. Gracias a todos los que han participado. No se preocupen porque este álbum es solamente uno de los premios que tenemos. Porque aunque nos quedan 24 canciones, vamos a estar entregando, mire, más regalos. Vamos a entregar una ancheta. Ay, así de sencillo. ¿Sabe qué tiene la ancheta? ¿Qué tiene la ancheta? Tiene un kit para embellecimiento de su vehículo. Sí. Tiene su pop socket para su celular. Tiene un álbum sorpresa de uno de nuestros artistas. No le vamos a decir de quién es, pero viene un álbum bien chévere. Y además, la camiseta oficial de la X. Eso, ese esa ancheta está... Ese es el premio Gor. Uy, esa ancheta sí está divina. El premio más deseado y codiciado por ustedes es nuestra camiseta, así que ahí va incluida en nuestra ancheta. Y vamos a entregar la primera de ellas. ¿Te listo, parece? Me parece muy bien. Vamos a entregar la primera de ellas a través de nuestro Twitter, así que alístese con el numeral las 96 de la X y con nuestra mención arroba la X965. Ya les explicamos cómo deben hacer y qué tienen que hacer para que puedan participar por esta ancheta. Y mientras les presentamos tres nuevas canciones. Les vamos a presentar tres nuevas canciones. En la casilla número 24, este año, Maroon 5, en la voz de Adam Levine, lanzaron también una canción que sirvió para uno de los momentos más difíciles del 2020. De los tantos sucesos que ocurrieron en el 2020, fue la muerte del basquetbolista Kobe Bryant. Sí, señor. Arrancando año. Y en una presentación ya en cuarentena, Adam Levine interpretó Memories desde el sótano de su casa, precisamente con la camiseta insignia de Kobe Bryant. Y fue una presentación súper conmovedora, porque precisamente esta canción sirve para recordar a esas personas que ya no están con nosotros y que las queremos y que las amamos. Ahí están, en la casilla 24 con Memories. Luego pasamos a la casilla 23. Casilla 23 con un dúo que amamos, que llegan directamente desde Ohio. Son los chicos de 21 Pilots con Level of Concern, otro de esos éxitos lanzados durante cuarentena, cuya letra y videoclip tienen todo que ver con estar encerrados en casa, pero con pasarla muy bien. Así estén encerrados en familia, pasarla muy, muy bien y con las cosas chéveres que se pudo compartir con esas personas con quienes vivimos a diario. Sí, eso sí que la verdad fue uno de los grandes éxitos que tuvo 21 Pilots. Además que gracias a esta canción lograron batir un récord con los récords Guinness del videoclip más largo, que duró 6 meses. Y recogieron 6 meses. Y recogieron fondos, ¿no? Para ayudar a personas que no la estaban pasando muy bien por tema de COVID-19. Nos vamos con la posición número 22 de nuestro conteo. Ahí está Michael Ebenezer Cuatro Omari Owo Jr. ¿Qué? Es el nombre completo de él. Yo no me acuerdo de haber sonado. De Stormzy, rapero británico que es de la escena underground. Salió de allí y saltó con muchísimo éxito a la escena más comercial en 2014. Y bueno, de ahí pasó a comenzar a rodar por muchos listados de música con su canción Shut Up a través de YouTube inicialmente, y luego pasó a los tabloides británicos, a la lista de los sencillos más importantes en la Gran Bretaña. Luego es galardonado con un importante premio en una actuación suya en 2015, y más adelante la BBC lo escoge también para ser parte de un listado donde ponen a los mejores artistas que son, digamos, poco conocidos y que comienzan a ganar reconocimiento. Esa es un poco como la carrera que ha tenido en ascenso este señor de Stormzy, hasta que llega esta canción que hace al lado de Ed Sheeran, además, y que pues logra catapultarlos a ambos a los primeros lugares en Europa. Se llama Omelet esta canción, Stormzy junto a Ed Sheeran, en la posición número 22 de nuestro conteo. Son tres canciones más en nuestro conteo, las 96 de la X. Ya venimos a decirles qué deben hacer para llevarse nuestra ancheta con la X. 24.

Ahí está Stormzy junto a Ed Sheeran con esto que es Own It. Son las 3:30 minutos, 3 de la tarde, 30 minutos en el territorio colombiano. Algunas nubes empiezan a juntarse, pero esperemos no pase de ahí, por favor. Lo que queremos es poder disfrutar este último día del 2020 tranquilos. Eso sí, en compañía de la música de la X96.5. Hoy los invitamos para que simplemente tomen las redes sociales de la X96.5 y nos llenen de numeral las 96 de la X, numeral las 96 de la X. Bueno, y hagan lo que tenemos para decirles porque vamos a seguir entregando otros premios. Así es, además que tenemos que celebrar. Vamos a entregar premios, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Por una simple razón. Porque somos tendencia nacional, somos la décima tendencia nacional y ustedes nos han ayudado a crecer y queremos que nos ayuden mucho más. Seguimos tuiteando en numeral las 96 de la X. Vamos a llegar más lejos con este hashtag hoy, gracias a ustedes, tenemos más premios. Mire, quiero consentir en este momentito, vamos a hacer dos cosas. A ver. Vamos a tirarles el concurso para los que están allí pendientes de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616, lo dije muy rápido. Sí. Bueno, ahí les va más despacio. 318-860-9616. 9616, esa es nuestra línea WhatsApp. Vamos a tirar ya el concurso allí para que tengamos ganador. Tenemos dos kits, uno para que usted consienta su motocicleta y otro para que usted consienta su vehículo. Esos dos kits se van para WhatsApp. Okay. Así es que ya les decimos en un momentito qué tienen que hacer la gente en WhatsApp para ganarse este premio. Y también les planteamos de una vez el concurso a través de Twitter para que se puedan llevar nuestra ancheta, que trae la camiseta oficial de la X. También trae su kit para vehículo, el pop socket y música de nuestros artistas. Oh, bueno, por Dios. Como ya estamos en el límite de las 20 canciones, es decir, vamos a empezar básicamente unas 20 de la X, solamente nos quedan ya 21 canciones para llegar a la número 1, vamos a hacer algo. El oyente número 20 que nosotros aquí logremos contar, que tuitee, van a empezar a tuitear, arroba la X965 y debe tener el numeral las 96 de la X. Okay. Nos van a enviar foto desde donde están en este momento, ¿listo? Sí. Nos van a tuitear una fotico desde donde nos están escuchando, sea que esté en la cocina, sea que esté en la sala, en su vehículo, abríles un momentico, tome la foto. Y el oyente que nos aparezca aquí con esa foto, nuestra mención y el numeral, las 96 de la X, el oyente número 20, el tuit número 20, se lleva la ancheta de la X. Así de fácil. Buenísimo. A tuitear ya mismo. Somos tendencia número 9 en Colombia. Así que tuiteen ya mismo una fotico desde donde nos escuchan, nos mencionan, arroba la X965, numeral las 96 de la X. Por ahora, conozcamos tres casillas más. Casilla 21, 20 y 19. En la casilla 21 está Trevor Daniel con Falling, una de las canciones que fue tendencia también durante este 2020 en nuestro conteo de las 20 de la X. Y aquí está ocupando la casilla número 21, la canción 21 más importante, que es Falling de Trevor Daniel. Vamos ahora con el puesto número 20 de nuestro listado de las 96 de la X, una canción interpretada por la bellísima Dua Lipa, de nuevo con un temazo que vendría siendo el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia, que lanzó precisamente este año y que, si ustedes no lo sabían, pues tiene un sample de la melodía Need You Tonight. ¿Recuerdan? Sí, claro. De INXX. Sí. Bueno, pues esa canción ocupa el puesto número 20 de nuestro conteo. Bueno, ahí está en la casilla número 20, Dua Lipa con Break My Heart. En la 19 tenemos en esta ocasión a Joel Corey. Oiga, ese artista también tuvo su momento de brillar en este 2020 con el actual, creo que sigue siendo el actual número 1 en Europa dentro del género dance. Esta canción que viene a continuación, ¿quién es Joel Corey? Mucha gente ni siquiera sabía quién era hasta que logró llegar este año al número 1. Él es productor, pero además de ser productor musical, es preparador físico y es un empresario. Inglés. Él hizo parte de un reality en 2013, Jordi Shore. Ahí digamos que comenzó a darse a conocer. Y después debuta con un lanzamiento de un sencillo llamado Back Again. Luego vinieron otros sencillos que permitieron pues que comenzara su nombre a sonar muchísimo en los listados de música dance. Después vendría Lonely y pegadito a Lonely, Head and Heart, que es el éxito que viene a continuación. Una colaboración excelentísima con otro artista británico que es Neck, y con quien por primera vez alcanza el número uno de los sencillos en el Reino Unido. Este londinense aquí está también haciendo parte de nuestro conteo, las 96 de la X. Bueno, sigan tuiteando, están enviando bastantes foticos. Me encanta eso. Venga, y de una vez para los de WhatsApp, aquí está la pregunta. A ver, para los de WhatsApp. Sí, necesitamos un ganador y que nos especifiquen, ¿no? Si están participando por el kit de motocicleta o por el kit de vehículo. Así que, people en WhatsApp, ponen ahí en el WhatsApp moto o vehículo para nosotros saber a quién le adjudicamos el kit. Es un kit para vehículo y un kit para motocicleta. Los dos primeros, el primero de moto y el primero de vehículo, que nos contesten correctamente cuál es nuestro actual número uno en las 20 de la X, pues se lleva este premio. Así de sencillo. Eso es para los de WhatsApp. Los de WhatsApp. Los de Twitter, sigan enviando su foto. Y para que vean que sí los estamos viendo y leyendo, por ahí está Marcela Guzmán, por ahí está Antonio, que está desde la clínica, está Mónica, Antonio está en turno, también está Hugo, Marcela, Cristian. Ahí los estamos leyendo. Ya venimos a contar cuál fue el tweet número 20. Por ahora, tres posiciones más. 21. Made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind. I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Again, cause I'm sick of falling down. When I'm up and up again, my trust, they find a way to break it down. Café Águila Roja, calidad certificada, presenta La X News, noticias y agenda. El próximo reboot de la franquicia de películas Resident Evil finalmente terminó su rodaje inicial. Después de comenzar a filmar hace solo un par de meses, Sony Pictures anunció que la fotografía principal ya ha terminado y que la cinta aún está en camino para su fecha de estreno en 2021. Sony Pictures anunció esta noticia en Twitter, donde también compartió una nueva imagen de lo que parece ser el set de Resident Evil. La imagen no presenta nada destacable fuera de una claqueta con el logo de la película y el nombre de los directores de fotografía. En 96 minutos más, La X News, por La X, con Café Águila Roja, calidad certificada. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas.

But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Cause my heart goes boom, boom. Son las 3:46 minutos mientras los acompañamos en las 96 de la X. Ya entramos en la recta final básicamente porque ya nos faltan solamente 18 canciones para conocer la que será la número 1. ¿Y sabe qué me encanta de todo esto? ¿Qué? Que nuestros oyentes son tan bonitos. Hemos visto unos tweets tan bellos. Sí, la verdad sí, sí, sí nos sí, tienen conquistados totalmente. Ay, qué lindos la verdad son ustedes, nuestros oyentes de la X. Bueno, teníamos entrega de dos premios. El primero es una ancheta a través de Twitter, @la X965, y era muy sencillo. Usted nos enviaba una foto desde donde nos estaba escuchando con el numeral las 96 de la X y @la X965, y entraron un poco de tweets. Usted podía tuitear cuantas veces quisiera. Contábamos y el tweet número 20 era el primer ganador de una ancheta. Tenemos sí, ganadora en esta ocasión. Tenemos ganadora de nuestra primera ancheta. Tenemos más anchetas, no se nos desanimen, porque la idea es que sigan tuiteando con el numeral las 96 de la X. ¿Quieren saber el nombre de la ganadora? Pero claramente, por favor. ¿En serio quieren saber? Sí. Cuente pues. Bueno. Ay, pero es sin que, misterios. Es que estoy haciendo tiempo mientras la encuentro porque se me perdió. Pero estamos hablando de Marcela Guzmán. ¡Eso! ¡Bravo, Marcela! Marcela nos mandó su fotito. Está, creo que es su casa, sí. Ahí escuchándonos en las 96 de la X. Y Marcela se lleva la primera ancheta que tenemos. ¡Pilas! Porque venimos con más anchetas, pero necesitamos saber que ustedes se las quieren llevar. Exactamente. Sigan reportándose. Y también estábamos entregando dos kits, uno para carro y otro para moto, a través de WhatsApp. La idea era que nos dijeran, primero que nos indicaran para cuál estaba participando y nos dijeran cuál era la número uno actualmente de las 20 de la X. John Eric participó para el kit de moto y le atinó de una. Midnight Sky de Miley Cyrus fue el primero en atinarle. John Eric se lleva su kit de motocicleta y también hay otro ganador de kit de automóvil. Cristian Bedoya fue el que primero le atinó al nombre de la número uno de la de las 20 de la X y participó por el de carro. Así que felicitaciones, Cristian y John. Para los dos, para los tres, si quieren pueden venir ya mismo por su premio. Aquí los esperamos hasta eso de las 6 de la tarde. Exacto. Pueden acercarse aquí al Radio Centro Todelar en la Avenida Sexta. Tranquilo. Los esperamos. Sí, exactamente. Y tranquilos, no se preocupen que tenemos aún más premios para ustedes. Pero antes de entregarles más premios, vamos con tres canciones más en las 96 de la X. Vamos ahora con el puesto 17. Vamos con el 18 primero. 18, 17 y 16. Bueno, en el puesto número 18 tenemos a un artista canadiense que amamos y sabemos definitivamente que este fue su año, aunque no tuvo nominaciones a los Grammy, pues aquí en la X sí que sabemos reconocer su increíble talento. Y la canción que ocupa este lugar es Heartless de The Weeknd. Oiga. Otra canción de su álbum, su cuarto álbum de estudio, Blinding Lights. Bueno, ahí empieza a aparecer el señor The Weeknd. Empieza a aparecer dentro de al menos las 20 más importantes. Vamos a ver cómo se ubica con otras de sus canciones. Luego pasamos a la casilla 17. Pero, ¿qué pasó? Es que me huele a The Weeknd. Me huele a premio con The Weeknd. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ay, espere. Ay, sí, ya me olió. Pues. Me olió a Starboy. ¿Será que quieren premio de The Weeknd? Claramente. ¿Será? ¿Quién no quisiera un premio de The Weeknd? ¿Les mostramos una foto a ver si quieren el premio? Hágale. Ya mismo. Ya mismo a través de Twitter, @X965. Antes de seguir con el tweet, vamos a la casilla 17 con el DJ Ricard. Dardan Aliu es el nombre completito de este DJ que se conoce en la escena dance como DJ Ricard. Viene de Kosovo y este sencillo que viene a continuación pues fue todo un hit desde finales del año 2019 y es un remix de una canción original de Jay-Z que se convirtió también en un movimiento viral en TikTok. Y bueno, el éxito es tremendo el que ha conseguido este DJ con este remix de esta canción. La canción es Ride It y es otro de esos hits que pegaron muy fuerte en este 2020. Y para cerrar esta tanda, vamos con la casilla 16, donde el canadiense Drake se trepa con una canción más y es Tools Slide. Iniciando cuarentena, humildemente grabó un videoclip en su mansión bajo, humildemente, ¿no? Pues sí, humildemente, una casita básicamente de interés social en Canadá. En Canadá, ¿no? Por favor, en Canadá. Ahí está Drake con Tools Slide. Tres posiciones más, 18, 17 y 16 en las 96 de la X. 18. Trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a wedding plan, but I'm heartless.